Una vez más, aquí otra vez, que es lo que toca. Te la comienzo una vez más, a pesar de todo, pues todo es mentira. En el 104.5 de Radio Bronca de la FM. Y nada, las chorradas habituales. El teléfono, el 93-359-4900. Los medios modernos. La página web www.radiobronca.info, donde nos puedes escuchar desde cualquier rincón del mundo, o del inframundo, o del más allá. Y también está la página del podcast, desde la cual podéis escuchar cualquier tipo de programa. Eso sí, se recomienda una vez más que no escuchar este. Luego el correo electrónico rbronca@sindominio.net. Y para los clásicos, el apartado de correos 25102-08080 de Barcelona o Carcelona. Y también existe un correo electrónico de este programa, que es todo-es-mentira@hotmail.com. Repito, todo-es-mentira@.net. We'll be right back. Y nada, como una vez más, pues seguiremos con algún serial que otro para comenzar este programa. Continuaremos con el del uso al abuso, la Primera Guerra Mundial y la creación de un problema de drogas en el Estado español. Con ellas llegaron ellos, y algunos recortándose el bigote gris de la corrección más engominada. Fue el momento de los Alcibiades, los Leónidas, los Agamenón y otros griegos fastuosos, de esos que comenzaron situándose a las puertas de los bancos y acababan con los dedos en la caja, como lo demostró la quiebra y la defunción del Banco de Barcelona, la más sólida y de mayor confianza de todas las instituciones bancarias del país. Yo y los muchachos de mis principios y mis sentimientos contemplábamos la gran feria de la descomposición sin comprender exactamente la trama o ignorando en absoluto a dónde iría a parar aquel desbarajuste. El espectáculo era brillantísimo y nuestro paladar moral se acostumbraba de una manera insensible a la morbosidad de nuestros pastos. Pero no hay duda de que aquello era brillante y mágico, y vivíamos solamente el principio. No tardaría en producirse una corrupción más agria. Llegaría la cazuela plateada de los 36 números y la bolita del diablo, y se implantaría en todas partes, en todos los casinos, en todos los lugares de diversión públicos y privados, y finalmente en cada esquina las ruletas sin entrañas estaría a disposición de todo el mundo, de criaturas de 12 y 13 años que robaban 2 pesetas del armario de casa y iban a probar fortuna. Aquella primavera de 1916 vimos esto y muchas cosas más que requerían un volumen de más páginas que el que estoy escribiendo. Si los golfos nacionales e internacionales vestían de frac impecable a la camisa rayada de los melodramas y ocupaban desde los locales de terciopelo al cementerio de los gatos y las guitarras sin cuerdas, puede decirse que el lugar clásico para probar la temperatura del momento era el famoso Excelsior. Allí vi reincidiendo en una misma mesa al torero Rafael Gómez, llamado El Gallo, al ex campeón mundial de todos los pesos, Jack Johnson, y al ex sultán de Marruecos, Moulay Hafid. Estos tres personajes quizás tuvieron un poco más de carácter y un poco más de prestigio que muchos otros, fabulosamente espectaculares, que se reunían allí. Quiero decir que no llamaban excesivamente la atención, y los cito, porque los tres han pasado a la historia, como hace mucho tiempo que pasaron la historia mis neuronas. Y las de cualquiera que pueda estar escuchando este programa. En aquellos días dorados del Excelsior, si las industrias conocieron las horas extraordinarias para fabricar a todo gas y de la peor manera unos productos que encontraban comprador rápido y al precio que fuera, donde se acentuaron escandalosamente los beneficios que proporcionaba la guerra, fue en el ramo de transportes y muy especialmente en el transporte marítimo. Aquí el que tenía un leño más o menos podrido, más o menos navegable, para cargarlo de alpargatas o de tripas de cordero y jugárselo a cara o cruz con los submarinos alemanes, con solo que le favoreciera un poco la suerte, se hacía millonario en un par de meses. Por este motivo, algunos navieros que antes de la guerra no podían hacer otra cosa que bostezar, se sintieron inmediatamente con sus decrépitas embarcaciones en la primera fila de los poderosos. Había señores de estos que en un solo viaje se hinchaban materialmente de dinero, y esto repercutía en las reservas de champán de los locales nocturnos, y era causa de lo que más de una noche, de la misma manera que un ex campeón de boxeo o un ex sultán, fueron vistos por mí entregados en la contemplación del cogote de una sirena del Mar Negro. Se presentó también a mi consideración un caballero conocido, y dirigiéndose al encargado del Excelsior le ordenó que sirviera un par de botellas de Pormey a cada una de las mesas del local y que le presentaran la cuenta. Uno de los caballeros que solía pagar esta clase de rondas vive todavía, y no tengo por qué decir su nombre. Lo único que puedo señalar es que los millones se le volaron después como si hubiera sido una bandada de esas golondrinas que no vuelven. Porque lo más curioso que se observó en la conducta de algunos poderosos de aquellos días fue que si trabajaban para los aliados y procuraban no figurar en las listas negras de los aliados, compraban moneda alemana y valores alemanes, dándoselas de listos y pensando que los imperios centrales ganarían la guerra. Ciertamente, durante la Primera Guerra Mundial, el uso y venta de drogas, especialmente de cocaína, experimentaron un incremento espectacular en Barcelona. Durante los meses de septiembre y octubre de 1917, el periodista albino Juste García instigó, desde las páginas del diario republicano El Diluvio, la campaña de prensa, la primera de estas características en España, contra los envenenadores públicos, denunciando la impunidad con que en Barcelona se vendían el opio, la morfina, la cocaína y demás drogas. Decía que se vendían hasta los niños. Se decía que había unos 6.500 cocainómanos, en los que se contaban banqueros, militares, periodistas, funcionarios, socios del liceo, capitanes de bar, señoritas, la aristocracia, clérigos y hasta dos concejales y un diputado provincial. Bueno, en eso tampoco hemos cambiado mucho con el paso de los años. Únicamente en la capital catalana, cuya población rondaba entonces los 700.000 habitantes, lo cual, de ser cierto, determinaría unos índices de consumo incluso sensiblemente superiores a los actuales. Según el periódico El Diluvio, la responsable de semejante situación era esa especie de internacional femenina, la galantería que había recalado la ciudad condal con motivo de la guerra. Y tengo que abrir la puerta porque el maldito asesor de abrir la puerta se ha declarado en huelga. Estas cosas del directo y de que los malditos asesores incompetentes se niegan a abrir la puerta y se declaren en huelga. ¡Maldita sea! Ahora os dejaré con un tema de Ilegales, del CD El corazón es un animal extraño. Y la canción que pondré tiene el mismo título que el CD, El corazón es un animal extraño. Querida imbécil, adiós mi amor, adiós mujer. Ojalá te encuentres con alguien como tú. El corazón es un animal extraño, siente extraños deseos, busca extrañas compañías. El corazón es un animal extraño, sufre extrañas costumbres y oye extrañas voces. La primera vez que nuestros ojos se encontraron, pensé será contigo o no será con nadie. Ahora busco desconocidas donde arrojar mi amor. su triste compañía es otra soledad. Mi amor, adiós querida imbécil, adiós mi amor, adiós mujer. Ojalá te encuentres con alguien como tú. Si me encuentro contigo, intento no mirarte. Unas veces lo consigo y otras veces no. Dividamos el mundo desde ahora en dos partes, una donde estás tú, otra donde yo estoy. Si quieres hablar, es demasiado tarde. He muerto y estoy desde ahora en el infierno. El corazón es un animal extraño. El corazón es un animal extraño. Vamos a continuar con las plantas prohibidas en pleno siglo XXI. Ya se sabe a los que les gusta prohibir que jamás se ven saciados su apetito voraz de prohibir. ¿Cuándo prohibiremos a los que prohíben? Plantas prohibidas a nivel mundial y cómo acabar con la prohibición. Parece que el resto del mundo acatará el modelo impuesto por los USA, las transnacionales químico-farmacéuticas y su directiva europea de plantas medicinales, según la cual solo se permitirá la venta de aquellas plantas que ellos digan que son inofensivas, como la menta, el perejil, el tomillo, etc. Lo demás, la farmacia o el gran saco de la prohibición mundial, es la mundialización de la prohibición. Antes había países con modelos muy liberales en la venta de plantas medicinales contra la represión. Autocultivo de plantas, recolección silvestre, psicoturismo, química casera, boicot a las drogas de farmacia, técnicas de coloque sin sustancias, búsqueda de alternativas naturales a las drogas adulteradas y legalizadas, reducción de riesgos y consumo responsable. Simplifica tu vida y consume menos. Haremos una breve entrada de cada una. Autocultivo. Las semillas de las plantas prohibidas se venden en internet, floristerías y hasta hipermercados. También hay libros que explican cómo cultivarlas. Recolección silvestre. Todos los años miles de personas recogen opio andaluz, amanitas y hongos psilocibes. A partir de ahora también recolectarán gratis efedra, armala, lechuga silvestre, caza europeo, etc. Ya sabéis, cuando llega el tiempo, pues un paseíto por el bosque, pues no va mal nunca. Higienismo. Boicota las drogas de la farmacia. Auténticas drogas de síntesis química. Los mal llamados medicamentos son drogas peligrosas que tienen innumerables efectos indeseados dañinos. Basta leer sus prospectos para darse cuenta. Ante esto surge Sumendi, Asociación para la Autogestión de la Salud, que propone aliviarse de todo mal por medio del descanso, el ayuno, las casas de reposo, que bien suena esto, y los buenos alimentos ecológicos desprovistos de restos químicos. Muy recomendable su folleto, Curarse uno mismo sin los peligros de los medicamentos, escrito por el médico disidente Eneko Landaburu, y que podéis pedir al apartado de correos 5098 de Bilbao, -480. Psicoturismo. Viajar es una manera de saltar la prohibición de plantas y sustancias, ya que casi ninguna planta está en la lista de drogas prohibidas mundialmente. Además, la mayoría son desconocidas en las aduanas y tienen muchos usos aparte del medicinal: tintes naturales, inciensos, matamoscas, plantas para curtir pieles, etc. Técnicas sin sustancias. La prohibición mundial de los herbolarios dará más brío aún a métodos como el renacimiento, la respiración holotrópica, los tanques de aislamiento sensorial o las constelaciones familiares. Todos estos sistemas provocan estados modificados de conciencia, sin tomar nada más que aire, oxígeno, nitrógeno y argón, y sin forma definida. Bueno, también cuando vas por la ciudad puedes meterte en un garaje y disfrutar y aspirar, o sea, los magníficos aires que salen de los tubos de escape de los múltiples coches. Es genial. Autoproducción de drogas naturales y sintéticas. La química en la cocina de la casa. Hay toda una serie de libros que explican paso a paso cómo fabricar sustancias. Para más coña, están editados en el país de la prohibición. ¿De cuál será? Pues, cómo no, los USA, Estados Unidos de América. Veamos los principales libros que pueden comprarse por correo. En páginas como, por ejemplo, www.amazon.com. Y encima esta gente no me paga royalties. Total Síntesis. Dicen los entendidos en química que es el mejor escrito y también el más completo. Se centra en cómo fabricar MDMA o éxtasis. Lo vende por correo la página anteriormente dicha, www.amazon.com. Pical y Tinkal. La continuación del patrimonio Sulgin. Alexander es químico y Anne psicóloga. Describe la síntesis y los efectos de cientos de fenetilaminas, la gran familia de sustancias a la que pertenece el éxtasis o MDMA. Por descontado, estos libros sirven para muy poco sin conocimientos de química. Además, hay que saber inglés y tener un pequeño laboratorio casero. O sea, prácticamente restringidos a la inmensa mayoría de los mortales. 2008, Yoimbe, prohibida en Holanda y Alemania. Todas las casas holandesas y alemanas han retirado la corteza de este árbol africano, estimulante y afrodisíaco. Otras plantas han tenido más suerte, la lechuga silvestre, la tuca virosa y la raíz del cagua. Se siguen vendiendo en Holanda y otros países europeos. Que tu alimento sea tu medicamento. La prohibición mundial de plantas, drogas y suplementos dietéticos creará un mercado negro como el que hay ya en Estados Unidos. corticosteroides, anabolizantes, hormonas y algunas medicinas no aprobadas por la Administración Yankee de Alimentos y Medicamentos, la manipuladora y represiva FDA. Fat and Drugs Administration. Creemos que en principio deberían bastar los alimentos para un buen aporte vitamínico y mineral. No obstante, en algún caso, para aliviar desequilibrios y carencias, puede ser necesario supervitaminarse, como diría el superratón, y mineralizarse. La medicina ortomolecular es la ciencia de la salud por los suplementos de vitaminas, minerales y aminoácidos. Si estos suplementos son prohibidos, restringidos o vendidos solo en farmacias y con receta médica, mucha gente fabricará en casa sus propios extractos de plantas y superalimentos concentrados y también emplearán los alimentos como medicamentos. Sobre este tema nos permitimos recomendar un buen libro al final de este artículo. Nunca podrán prohibir los alimentos, pero sí las etiquetas con información nutricional y terapéutica que no sea del agrado de las autoridades sanitarias, auténtica censura del siglo XXI. Varios supermercados del Reino Unido han sido procesados por hacer referencia en sus etiquetas a propiedades previamente admitidas por el gobierno de frutas y verduras en la prevención del cáncer. Y esto estaba escrito por Luis Otero, que lo escribió a principios del presente año. Ya sabéis que siempre hay alternativas a todo, a pesar de la prohibición. Eso así, otra alternativa que yo os recomendaría, pues sería pues que me donases las sustancias a mí y yo ya haría buen uso o mal uso de ellas, según me conveniese, evidentemente, porque yo siempre miro por el bienestar general. Esto último me ha salido muy político, ¿eh? Cago en la hostia. Apologies mean nothing when the damage is done. But I can't switch up real loving. Pondremos ahora un par de temas de un grupo que se llamaba Desparrame, un grupo vallesano, que un buen día, hace ya unos cuantos años, tuvieron el dudoso gusto de pasar por este programa, lo cual evidentemente decía muy poco de su catadura moral, en caso de que la tuvieran. Del CD, el único que sacaron... Bueno, o sea, creo que sacaron alguna maqueta que otra también, pero bueno, el único que sacaron como CD, pues era Un Mundo de Perros. Y las canciones que pondremos, pues era Odio y Padre de Familia. y para olvidarte. ¡Odio! Marchando con otro serial, el serial de empezado de hace ya la hostia tiempo, drogas, conflicto armado y desarrollo alternativo, escrito por Ricardo Vargas Meza, de Acción Andina Colombiana, sería AAC. Elementos para una crítica a la propuesta de manejo de Uribe, ese individuo tan fiel a los dictámenes del imperialismo mundial, como diría el otro. Detrás de toda la formulación expuesta se

Sección de la mini agenda. Voy a recordaros una vez más que el día 10 de mayo del presente año, a las 18 horas en la Plaza Universidad, Marcha Mundial de la Marihuana, por la despenalización de todas las drogas. Convocados por grupos como el ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista, que se encuentra situada en la calle del Salvador número 20, Cáñamo, la revista, MACA o OFAC. Recordamos una vez más, día 10 de mayo del 2008, a las 18 horas en la Plaza Universidad, Marcha Mundial de la Marihuana, que es una marcha que hace ya algún año que otro se está celebrando en varias ciudades del mundo mundial, pero en la presente ciudad, pues es la primera vez pues que se celebrará. Y aprovechando, como diría el castizo, que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues se aprovecha también pues para pedir la despenalización, como siempre, de todas las drogas. Y nada, después de este gran esfuerzo que he hecho, pues me voy al descanso. Yo os dejaré con un recopilatorio de varios grupos, como Reincidentes, Piperra, que es Corbuto, etc. Y hasta dentro un ratillo. Pero en el barrio, que trabajito me cuesta.

hipnotizado, no es que la cosa tenga relación, pero siento tu sube lo recordó. No es que la cosa tenga relación, pero siento tu sube lo recordó. Aquí no respetamos los oídos de nadie. más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí de nuevo otra vez, una vez más. Y como he descansado poco, pues voy a descansar más, porque solo unos pocos privilegiados entre los que me encuentro yo, evidentemente, lo podemos hacer. Y aquí se cuelan voces de ultratumba o del más allá. Españoles, aquí estoy yo de nuevo. Podemos estar más modernos que nunca. Comunicación, órgano oficial de la Delegación Nacional de Cautivos, Madrid, agosto de 1944, quinto año después de la gloriosa victoria. Justicia, que os enteréis, rojos. En la víspera de la conmemoración del glorioso alzamiento, el caudillo habló ante el Consejo Nacional de la Falange. Sus palabras fueron, como siempre, claras y rotundas, ni ocultaciones ni disimulos. La verdad escueta, la única y verdadera verdad. España ha padecido una guerra santa, liberadora, que al quedar liquidada en aquel inolvidable y a la par glorioso primero de abril, abrió las puertas a una paz dura, pero fecunda. Una paz dura porque tenía y tiene que desenvolverse entre el caos de un mundo entregado a una guerra monstruosa. Y pues si no fuera poco, mi amigo Adolfo va perdiendo. Fecunda porque en constante superación de las más arduas dificultades, España se rehace sin dar treguas al desaliento. El caudillo, con su lenguaje castrense, que huye del relumbrón y la hojarasca para decir verdades aunque amarguen, hizo una escueta exposición de las tareas realizadas en todos los órdenes de la vida española. Cualquiera de sus frases, cogida al azar, nos serviría materia sobrada para el comentario, pero nosotros hemos preferido escogerla de acuerdo con la índole de nuestra revista. Creyeron muchos olvidando la raíz cristiana del ser español y los clavos postulados de nuestro glorioso movimiento, que la justicia de Franco, que es la justicia, iba a ser sustituida por solo una palabra dura y tremenda: represalia. ¿Qué va, nosotros nunca? Nosotros, justicia. Los enemigos del interior y del exterior, que son muy, muy grandes y muy poderosos, que han observado con minuciosa atención crítica todos los movimientos de los organismos encargados de aplicar aquella justicia, ¿qué espaciosos argumentos necesitarían para atacarla? Donde nosotros vemos árboles. Redención de penas para el trabajo, patronato de presos y penados, indultos totales y parciales que afectan a millares de marxistas, como diría nuestro gran amigo Adolfo, pero ahora ya menos amigo, el trabajo os hará libres. Que se encenagaron brutalmente en incendios, destrucciones, saqueos y crímenes, como cual demonios influenciado por el oro de Moscú y bajo el bolcheviquismo internacional. Es que me va a dar algo. Maldita sea. Pero que en el magnánimo corazón del caudillo ocupaban un lugar como españoles. Españoles descarriados. ¡Ah! Engañados, enloquecidos por horribles predicaciones. Pero españoles al fin y al cabo. que nuestro régimen tenía que integrar en la unidad y sin fisuras de la patria grande y libre. En aquella época aún no estaba inventada la palabra reciclaje, que es lo que hicimos con algunos rojos descarriados. Así Franco pudo proclamar en un discurso: ha sido superado este año el ingente problema de las responsabilidades criminales de la Revolución Roja, permitiéndonos la fortaleza de nuestro régimen el adoptar medidas generales y magnánimas que han permitido reducir sin menoscabo de la ejemplaridad la cifra de los reclusos que cumplen condena como principal responsable de los asesinatos y desmanes rojos a 28.989. Claro está que para reducir el número de presos nosotros tenemos unos métodos muy directos que todo el mundo debe saber. Y por encima de todo, debe temer. Luego la comparación que surge sola, apenas 3.000 presos más de lo que es normal en presos comunes. La marihuana. ¿Ah? Eso es droga, eso es droga. Nosotros preferimos el brandy, que es lo que beben los caballeros, sobre todo después de un buen almuerzo en nuestras gloriosas tabernas españolas, con nuestro respectivo Farias en la boca, como un buen español que se viste de las pies a la cabeza. Volvamos al hilo. Y además, para más generosidad, para más alto sentido de la justicia, para mayor comprensión de las humanas flaquezas, nuestro gobierno sitúa a esa población penal bajo un régimen que el generalísimo ha calificado de justo, católico y humano, en la certeza de que ningún país del mundo le supera actualmente. Hay que ver qué humanistas que somos nosotros. Nosotros, los lectores de esta revista, los que acreditamos orgullosamente nuestra personalidad como pertenecientes a esta heroica hermandad de ex-cautivos, podemos decir emocionados, con el corazón, con la mano en el corazón, hinchados de gloria. Así tenía que ser la victoria que el caudillo nos trajo con su espada, y así la queremos, porque sólo así pueden aventarse odios y rencores. Solo así puede llegarse a la unidad necesaria para cimentar sólidamente la grandeza y la libertad de nuestra patria, de nuestra única y gloriosa patria, España. Ala, ya me se ha acabado el segundo descanso. Hay que ver, no sé qué pasa aquí, que cuando voy a descanso oigo como voces extrañas y aquí seres que no sé ni por dónde se cuelan. En cualquier caso, yo no me responsabilizo de los seres que se cuelan por aquí, ni quiero saber nada de ello. Lo que sí quiero saber, porque me conviene, es que ahora viene mi gloriosa sección de la horterada, la cual, como he dicho en numerosas ocasiones, engrandece a mí tanto espiritual y, sobre todo, lo que más importante, materialmente, y denigra a cualquiera que pueda estar escuchando. Están los políticos, los gobiernos, los estados. ¿Qué haríamos sin ellos? Institucionalizado, crean leyes de extranjería que sirven como filtro. Y nada, colocaos, patrocino una vez más mi horterada. Y ahora que estamos en la transición entre el invierno y el verano, pues para preparados y para recuperar aquellos míticos temas gasolineros que tanto hinchían el corazón al españolito medio de aquella época y de cualquiera, pues pondremos una canción de que está interpretada una versión de Los Diablos, y la canción es todo un clásico cuando se acerca el verano, Un rayo de sol. Sha la la la la, oh oh oh. Sha la la la la, oh oh oh. Sha la la la la, oh. Que lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero estoy vestido de sirvienta del siglo XIX con un delantal blanco sobre uno negro. Sí, y con una... Bajo el árbol, acaricia la sombra del amo, que se ríe, empalmado, enseñando sus sexos y ven, no sufras más, no te arrugues más o al parte, tú caerás también. Cae y púdrete, oh, loco, loco, loco, loco, loco. Enciérrame, enciérrame, flor azul que te guantes, te hace color, flota ese anularme. Vengo sangrando desde invierno, pisando el cielo hasta caer, con un amor en la garganta, luna espera, yo... Bueno, continuemos. Y ahora vamos a analizar noticias absurdas de la prensa burguesa a nivel mundial. Y ahora vamos pues a analizar dos noticias que hacen referencia a las fuerzas de seguridad. Muy bien, podíamos englobar estas noticias en la sección que existía de azul, verde o marrón, nos comemos el marrón. Y esta sección se extiende a los policías de todo el mundo. En este caso, nos vamos a centrar en los de Latinoamérica. un enjambre de abejas ataca un centenar de policías mexicanos. Aquí haría falta un fondo tipo suspense Hitchcock. Lo que pasa que como es un programa tan cutre y tan carente de medios, y encima hoy que los asesores pues están en huelga, pues no es posible. Tuxtla Gutiérrez, México. Un centenar de policías mexicanos tuvieron que salir corriendo de un campo de tiro al aire libre en el estado de Chiapas, al sureste, al ser atacados por abejas africanas, que no saben muy bien si eran zapatistas o no, que dejaron un saldo de 70 agentes con picaduras, 3 de ellos graves, informaron las autoridades de Protección Civil. Al primer disparo se escuchó un fuerte zumbido y empezaron a aparecer tumultos de abejas, atacando a todos los que estaban allí, narró el oficial de Protección Civil Miguel Serrano. La ofensiva de las abejas tuvo lugar el lunes en Tapachula, ciudad colindante con Guatemala, donde 70 policías corrieron a refugiarse en el casco de la Hacienda Santa Mónica, donde se encuentra el área de adiestramiento de la corporación, pero terminaron con picaduras en todo el cuerpo. Quienes más picaduras recibieron fueron 3 mujeres policía, por lo que tuvieron que ser hospitalizadas ante el estado grave que presentaban, indicó Serrano. El resto fue trasladado por los servicios de emergencia a un hospital de Tapachula, donde se les aplicó un antídoto. El martes, la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas reportó fuera de peligro a los 70 policías, mientras que las 3 mujeres que resultaron graves se encontraban estables. Y aquí lo presenta, la última frase que lo presenta como si fuese un ejército en la sombra. Las abejas africanas reaccionan agresivamente y en grupo ante la mínima provocación. Estas abejas que serán una reencarnación de los africanos esclavos que se intentan vengar. Ahora viajamos a Argentina, a Buenos Aires. 2 policías argentinos son investigados por la justicia por secuestrar un perro y pedir rescate. Buenos Aires. 2 policías de la ciudad de Rosario son investigados por la justicia por secuestrar y pretender cobrar un rescate por un perro de raza. Según informó el diario La Capital, el hecho comenzó cuando los 2 uniformados robaron el animal en un parque y luego llamaron a la propietaria para inquirir detalles sobre el pago por la devolución del mismo. En este proceso, la dueña del can formuló la denuncia a la policía, que fácilmente y avalada por testigos del robo de perro descubrió que los autores de la peculiar trama eran 2 jóvenes efectivos de la comisaría 23 de esa ciudad. Le refrenda y le respalda contra los terroristas, ya se sabe. Agregó el tabloide que el jefe de la unidad regional número 2 de policía, comisario mayor Oswaldo Toledo, dispuso el pase de disponibilidad del policía sospechado y de su compañero de trabajo, y la causa ya está en manos de justicia. Sabemos a lo que se dedican aquí. Ya no les basta con secuestrar personas y ahora también se dedican a secuestrar canes. Y nada, después de estas 2 noticias relacionadas con policías de Latinoamérica y relacionadas con especies de animales, en el primer caso las abejas, en el segundo los canes, pues pondremos ahora un tema de Trono de Judas, de su CD Tenemos que ser optimistas, y la canción es Marihuana. Y recojo el fruto de mi huerta, que es de lo mejor, producto bueno, mi estupefaciente vital y esencial. Fumo persona y eres un borrego. Ya soy. Ahora vamos a analizar dos estamentos fundamentales para la sociedad, que sobre todo son la hostia de productivos y no son para nada parásitos, como es el caso de la monarquía y del clero. ¿Qué haríamos sin ellos? Vamos a la Gran Bretaña. La reina Isabel II cancela una fiesta para ahorrar. Mírala. London, la reina de Inglaterra no celebrará este año la fiesta que tenía prevista para conmemorar los 60 años de matrimonio con el duque Felipe de Edimburgo. La celebración, que debía tener lugar este pasado fin de semana en el Hotel Ritz de la capital británica, fue cancelada por la propia Isabel II, a la que le pareció inapropiado brindar con champán en copas de fino cristal, mientras sus súbditos deben empezar a ahorrar ante una incipiente crisis económica, según el diario británico Daily Mail. Cualquier parecido a la realidad con la pronunciación que he dicho es pura coincidencia. Los actos en honor a los 60 años de patrimonio de la soberana se iniciaron en noviembre de 2007 con una ceremonia religiosa e institucional en la abadía de Westminster, a la que asistieron 2.000 invitados. La celebración íntima con familiares y amigos no será posible, menos aún con la resaca de los fastos organizados para agasajar la semana pasada a Nicolás Sarkozy y Carla Bruni, la pareja de moda hoy en día. Desde luego, me emociona el espíritu de sacrificio que tiene la reina ante sus súbditos. Es impresionante. O sea, su sacrificio se limita ni más ni menos, o sea, alcanza a que no ve que viene apropiado brindar con champán en copas de fino cristal. Eso a cualquiera que hace sacrificio realmente es una cosa traumática. Está clarísimo que nadie puede vivir sin brindar con champán en copas de fino cristal. Es una cosa imprescindible para la propia existencia. Pero ella, pensando en el bienestar común de los súbditos de la Gran Bretaña, lo hace y se sacrifica. Para que luego digan que la monarquía son unos parásitos. Hay que ver. Ahora vayamos por el clero. Una institución que personalmente siempre pues me pone. Aunque es así, como ya me he hartado de repetir, que más me ponía era el antiguo pontífice, el Wojtyla. Un clérigo holandés aconseja comer menos carne a los jóvenes que quieran vivir en castidad. Bruselas, y no estamos hablando de las coles. Jajaja, festival del humor. Es un chiste que me ha pasado un asesor que quería vengarse de mí. Maldito sea. Los jóvenes que tienen dificultades para vivir en castidad deberían comer menos carne, ya que esta tiene influencia sobre los deseos sexuales, según el obispo auxiliar holandés Everike de Jong. En la edición de abril de la revista holandesa para jóvenes católicos Omega, no estaba hablando de ni del lenguaje, ni del alfabeto griego, ni de código Morse, sino estaba hablando del grupo Jóvenes Católicos Omega. El clérigo, o sea, de Jong, ofrece consejos que ayudan de verdad a abordar problemas con la castidad. Para no ceder a los deseos carnales, los jóvenes pueden pedir ayuda a Dios, a la Virgen María o a los otros santos o ángeles, ha revelado el obispo auxiliar. También rezar por las personas por las que uno se sienta atraído puede hacer milagros. ¿Cómo romper la tensión sexual? De Jong ha indicado que los padres de la iglesia hablaban a menudo sobre la relación entre la guía y los deseos sexuales y ha asegurado que sobre todo la carne estimularía la libido. Otra indicación que el clérigo ha dado a los jóvenes que tengan pensamientos impúdicos y quieran mantenerse castos es romper la tensión sexual mediante una broma decente. Míralo, hasta tiene sentido de humor el condenado. Esto es un desnudo rojo. Sabes, pues a comer menos carne y a rezar más. Así os mantendréis puros y castos y podréis alcanzar el glorioso cielo donde estaréis eternamente tocando el saxo en compañía de los ángeles. Es que estos católicos, la verdad es que no se han currado nada bien esto del cielo, porque joder, estar eternamente ahí en compañía de unos ángeles tocando el sexo, pues para eso casi conviene mejor irse al infierno. Al menos en este sentido, al menos lo musulmán se lo cura un poco mejor. Ahora vamos a poner un tema de Doctor Deseo, de su CD Detrás de los Espejos Rotos, cuyo título de la canción dice Loco, bastante relacionado con el individuo o los individuos que hablan en este programa. Ya ahí va. sol por donde quiera. Muevo mis caderas, voy detrás de ti. Muevo mis caderas. Muevo mis caderas. Muevo mis caderas. Voy detrás de ti. Loco estoy, loco por ti, porque hago siempre lo que quiero. Loco estoy, loco por ti, gira el mundo y yo con él. Loco estoy, loco por ti, soy la reina de tus noches. Loco estoy, loco por ti, si me tocas casi vuelo, nada nos puede. Tanto te gustó. El de tus muslos separados, solo soy tu sediento caníbal. Muevo mis caderas, muevo mis caderas. Loco estoy, loco por ti, porque hago siempre lo que quiero. Loco estoy, loco por ti, gira el mundo y yo con él. Loco estoy, loco por ti, soy la reina de tus noches. Loco estoy, loco por ti, si me tocas casi vuelo, nada nos puede. Loco por ti, porque hago siempre lo que quiero. Loco estoy, loco por ti, gira el mundo y yo con él. Loco estoy, loco por ti, soy la reina de tus noches. Loco estoy, loco por ti, si me tocas casi vuelo, nada nos puede. Un narco que parece salido de corrupción en Miami. Y sí, sí, y sí. Vamos a hablar de Laureano Ubiña, que hace ya mucho tiempo que no se habla aquí. Este siempre ha sido uno de los clásicos históricos de este programa. Laureano Ubiña nació en el seno de una modesta familia de taberneros de Cambados. Vamos a un poco a contar su vida, de dónde proviene y todo esto. Y Esther Lago era hija de un herrero que tocaba en orquestas. Por eso su dinero no tenía educación, y la discutida elegancia de la madre y las salidas de tono en los juzgados del padrastro ocuparon durante años muchas líneas en los periódicos. Pero David es diferente. Hijo del primer matrimonio de Esther Lago, era un pequeño cuando su madre se casó con un laureano y la familia empezó a nadar en la abundancia. Y se le nota. Sí, se dedicó al narcotráfico, pero no fue por necesidad, sino porque no le enseñaron otra cosa. Claro. Hostia, ¿otra vez aquí este? ¡No! Si se dedicó al narcotráfico, decíamos, no fue por necesidad, sino porque no le enseñaron otra cosa. Sin embargo, tiene la pose de quien se crió entre algodones. Es guapo y elegante, y por lo que se sabe de su biografía, goza de éxito entre las mujeres. Por si alguien nos había enterado, dado cuenta, estamos hablando de uno de los hijos de Lubiña. Tiene una niña fruto de su relación con una hija de un narcotraficante. Pero más tarde conoció la que sería de momento la mujer más importante de su vida, Ana Isabel Briz. Estamos aquí un poco ya de sección rosa. Con la que compartió negocios y la experiencia de pasar por la cárcel. Extraoficialmente se le atribuyen relaciones con otras muchas mujeres. Además le gusta la ropa de marca y los coches de lujo, con lo que se completa un perfil que se asemeja más a los narcotraficantes que salían en Corrupción en Miami. Qué memorable serie. Con el Ricardo Taps, que a los hombres da fariña galegos. La relación con su padrastro se rompió tras morir su madre. A partir de ahí empezó a volar en solitario, y por lo visto no le fue del todo mal, hasta que cometió el error de pilotar personalmente una de las lanchas en un frustrado desembarco de cocaína y acabó dando con sus huesos en la cárcel. Ayer declaró con un estudiado look informal, un chándal claro que al salir acompañó de una visera a juego, el típico, o sea, típico chándal taleguero. O sea que el nene este, pues nada, sí, se dedicó a narcotraficante porque se aburría, ¿no? Y por seguir un poco con la tradición familiar. Y ahora vamos con Estados Unidos quiere fumigar los cultivos de opio afganos que este año volvieron a aumentar. Afganistán sigue siendo el gran exportador de opio del mundo, con una producción que aumentó casi el 6% este año, a la que Estados Unidos quiere poner freno recurriendo a la fumigación de cultivos como ha hecho antes en Colombia. En este sentido, pues no son nada originales. No es pisado por el ser humano. Y la experiencia en todos los países es que la flora... Pese a los esfuerzos de erradicación del gobierno afgano, este año... Le referimos al 2007, se cultivaron 180.000 hectáreas de amapola frente a las 170.000 de 2006, según datos provisionales ofrecidos ayer en rueda de prensa, el ayer del ayer, por el nuevo embajador de Gringolandia en Kabul, William Good. Good, cuyo anterior destino fue como diplomático fue Colombia, admitió que de momento no hay consenso sobre el recurso a la fumigación de cultivos de amapola, uno de los principales medios de vida del campesino afgano, además de fuente de financiación de insurgentes talibanes y caudillos locales. ¿Dónde está Bin Laden? ¿Y dónde está el mulá Omar? Ese tuerto que los yanquis, con todo su sistema sofisticado y toda su tecnología, fueron incapaces de tener, y se les fugó delante de sus mismas narices con un ciclomotor. Que no condena la violencia, sirve y ha servido en el caso más suave, paraguas político. ¿Cómo se cuelan aquí las voces? La violencia ultramista. O sea, que un tío en medio del monte de Afganistán, con toda su barba, que tenía con el partido y con un ojo tuerto, pues ala, coge un ciclomotor y los yanquis ahí con todos sus helicópteros, su sistema de detectores de radares, infrasonidos y toda esta mandanga, son incapaces de detenerlo. Hay que ver, el imperio ya no es lo que era. Sin embargo, el embajador, estamos refiriendo al embajador yanqui en Afganistán, advirtió que si se constata un aumento de droga procedente de Afganistán en Gringolandia, actualmente es menos del 10%, la fumigación aérea puede ser necesaria, siempre añadió, con el acuerdo del gobierno afgano y la comunidad internacional. El ministro afgano del Interior, Zarar Ahmad Mukal, informó que este año el gobierno ha erradicado 27.000 hectáreas de amapola, una tarea hecha desde tierra por cuadrillas que golpean la flor con palos y destruyen su corola. Según Mukbel, la campaña erradicadora de este año se elevó de 8 a 15 el número de provincias libres de opio. De un total de 32, la campaña ha chocado con la resistencia de muchos campesinos, que claro, campesinos afganos de toda la vida, pues su fuente, su subsistencia pues depende del cultivo de amapola y de opio, como pasa con los colombianos, con la coca. Y claro, van estos yanquis que en vez de fumigarse a sí mismos, que es lo que deberían hacer, pues la van fumigando por ahí, a los demás. Lo mucho que nos queda por alcanzar, exacto. Y os voy a dejar con un tema de... con un tema de la banda trapera, de su primer mítico CD. El tema es Ciudad Pudrida. ¡Ciudad Pudrida! El gobierno lo que tendría que empezar es por cumplir su propia legalidad. Y esa legalidad es la de acercar los presos a sus lugares de origen. Se la queremos dedicar a Mumia Abu Jamal. ¿Por qué esperar una señal? Nada, y esto ya, afortunadamente, ya llega a su fin, por fin. He estado yo, hoy ni siquiera han estado los asesores que, como ya he repetido anteriormente, se han declarado en huelga. Eso sí, también ha venido siempre hay algún esquirol que la rompe. Y nada, esto ha sido la tontería hecha por Rama. Hasta la próxima. Y os dejaré con algo de los Segismundo. ¡No puedo salir porque hoy he vuelto a caer sin poderlo entender!